Palabras mágicas, con raíces y alas, haciendo el mundo que merecemos. Palabras mágicas, el viento nos amontona y nos encuentra llenos de risa. Hacen cosquillas en el corazón. Brisas, estrellas de soles, notas de sonrisas, gotitas de amor. Pero muy buenas tardes, chicas y chicos y chiques, ¿cómo están? Una alegría poder estar compartiendo junto a ustedes el programa número 2 de Palabras Mágicas, el programa de la Biblioteca Héctor Germán Oesterheld, de aquí del Centro Cultural, Social, Político, Místico, Filosófico, Ambiental Olga Vázquez, de nuestro querido espacio acá, en nuestro lugar en el mundo, donde habita Radionauta, donde habita la biblioteca, donde habita la herrería, la cocina, los espacios de encuentros que hay, los espacios de talleres, de cooperativas, que nos hacen bien y que nos ayudan a construirnos y también a construir mundos que imaginamos. Estamos hoy acompañados por la genialidad técnica de Tamara, que hizo todo en un ratito para que el programa esté al aire. Informalmente hoy les propuse que también su voz salga, pero bueno, como lo está meditando, lo está pensando, pero sería un enorme gusto que también esté con su voz aquí en Palabras Mágicas. Todavía me falta hacerle la pregunta del millón, que es, ¿cuál es su palabra mágica? ¿No? Y esa es la palabra también, esas palabras son las que preguntamos también al aire, y si tienen y si se mueren de ganas de contarnos, también está el teléfono de la radio, el 451-6917, que también nos ayuda a conectarnos. No es un programa este, por supuesto, de concursos, no es un programa donde haya sorteos, ¿sí? Es un programa pensado para los niños, para las niñas, y también pensado para promocionar las palabras mágicas, las lecturas, la poesía y las ganas de compartir. Pensamos también que desde nuestra biblioteca estamos promocionando derechos y también promocionando, por supuesto, el libro y la lectura. Nos ponemos a soñar en un mundo lleno de justicia, de amor, de cariño, de afecto, y lo hacemos también resumiendo cosas en este programa que acompañamos y nos acompaña a su vez la radio de todas las actividades de la biblioteca. Bueno, muchas cosas para compartir hoy, pero sobre todo lindas musiquitas. La vez pasada escuchamos a Naranja Dulce y hoy tenemos a Mundos Pequeños. Y recién Tamara me informaba que Pequeños Mundos, lo que vamos a compartir son Mundos Pequeños, de Bea Jurkowski y de Ricardo Sagastizábal. Hay un trabajo de Jorge van der Mole que se llama Pequeños Mundos. Esto de jugar con las palabras, mundos pequeños, pequeños mundos, cuántas cosas en común habrá en estas dos producciones. Pero vamos a compartir esta que se llama Mundos Pequeños, dedicada a ustedes, chicas y chicos, donde Correr como el viento se llama nuestro primer tema. Así, a ver qué les parece. Quiero correr al gato y poderlo alcanzar. cruz. Quiero sentir el viento silbar cuando toca mi cara. Correr, quiero correr como el viento, quiero correr. Yo quiero correr como el viento, quiero correr. Quiero ser más veloz que el yandú, ser más ligero que el avestruz. Quiero sentir el viento silbar cuando toca mi cara. Correr, quiero correr como el viento, quiero correr. Yo quiero correr como el viento, quiero correr. No hay lugar del universo donde los libros no nos lleven. Palabras mágicas. Radio para chicas y chicos que juegan, para escuchar en la cocina o en la vereda. Palabras mágicas. Ideas, sentimientos, letras que juegan, melodías que andan. Uno cuando es adulto, chicas, chicos, se tiene que proponer correr o en un espacio de juego que puede ser, no sé, jugar a la pelota, al fútbol o ponerse a dar una vuelta por la plaza, corriendo por la pista o correr en la ciudad para ir a trabajar. Me decía una vez un cardiólogo que no es lo mismo para el corazón cuando corremos para ir a trabajar o preocupados que cuando salimos placenteramente a correr o a caminar. Y pensaba en ustedes, en los más chiquitos y chiquitas, que como muchas veces correr es tan natural, estar en movimiento es natural, y siempre que se puede, por supuesto. Después se desmayan de la siesta o a la noche del sueño, del cansancio, porque mucha energía que se gasta. Pensaba en los espacios para jugar y para correr, y pensaba compartir esta buena noticia, porque a partir de este sábado nuestro CAI, nuestro Centro de Actividades Infantiles, que se realiza en la Escuela 120, con la que nuestra biblioteca aporta juegos y material bibliográfico cada vez que se puede, vuelve a funcionar. El gobierno se ocupó mucho de mirar para otro lado, llamando un concurso a último momento. El concurso lo presentamos y tardó mucho en decir los resultados reales, porque primero presentó una lista a ver qué pasa, y después, por la presión de los papás, de las mamás, de los docentes, salió una lista definitiva, y nuestro proyecto, que forma parte de la comunidad educativa de la escuela, somos profes de la escuela, hace que nuestro CAI hoy otra vez está en actividad. Somos parte de la comunidad educativa como docentes del CAI, y también los niños y las niñas que van a la escuela, y los vecinitos y vecinitas de la región que participan del espacio, tienen derecho a jugar, a correr, a saltar, como tantas veces se hace en el CAI, y donde se aprenden cosas de otra manera, de otra forma. Está nuestra compañera Carolina con un taller de cocina, con todos sus conocimientos de plantas, de tradiciones, de sabores, de y de saberes ancestrales, y el taller de experimentos que está la Brujita Paz, que dice que es licenciada en química, pero estoy seguro que es egresada de la escuela de brujitas. Y saben que también hay taller de títeres, taller de juegos, mucha tela para cortar, una actividad gratuita para chicos y chicas durante todo el año. Entonces empieza este sábado para poder disfrutar. Es nuestro laburo, sí, como adultos, pero siempre estuvimos reclamando ante las autoridades y junto a la Universidad de La Plata y junto a SUTEBA la apertura de este espacio, porque es un derecho y la ley de niñez dice claramente que no se puede retroceder en ningún aspecto. Bueno, terminadas las buenas noticias, la escuela está, la 120 está en la calle 17 entre 35 y 36, en mi barrio La Loma, y el taller empieza a partir de las 9 de la mañana el día sábado, si este sábado 14, Día de las Américas, si se quiere, para poder reencontrarnos. Entonces es un taller que queremos mucho y que desde el 2015 está funcionando en la escuela. Contarles que allí tenemos distintos espacios de aprendizajes, distintos proyectos. Recordemos que el año pasado nuestros más grandecitos, los niños y niñas de 11 y 13, presentaron un proyecto en Jóvenes y Memoria y viajaron a Chapadmalal presentando su propuesta y recibieron un diploma del Premio Nobel de la Paz de Adolfo Pérez Esquivel, donde agradecía ese trabajo, esa producción, que es el presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, y vinieron orgullosos de haber presentado, mostrado, haciendo visible la vida de Herminia Brumana. Herminia Brumana, una feminista, docente, educadora, realizadora de libros, autora de libros increíbles para niñas y niños, que fue contemporánea a la edad de mi abuela, porque ella nacida en 1898, mi abuela también en esa época, ella nacida en Pigüé, mi abuela había nacido en San Luis, y las pensaba las dos por fotos muy parecidas, fotos en sepia, muchas de ellas, o fotos en blanco y negro, esas vidas que compartieron, esos tiempos que compartieron, mejor dicho. Y Herminia Brumana es un homenaje que le hace la escuela entonces a esta educadora, poniéndole su nombre. Y pensaba cómo habrá sido, ¿no?, la escuela en ese momento, en esos momentos, en esos años también cambiantes, golpes de Estado, distintas cosas que pasaban en el país y también, por supuesto, en la escuela. Y cómo eran los niños, cómo eran las niñeces en ese momento. Y hay un libro que se llama Tizas de Colores, de Herminia Brumana, que es muy recomendable y lo pudimos conseguir vía internet, porque es una figurita difícil, pero está en nuestra biblioteca de CAI para poder compartir también a aquellos educadores y educadoras que se quieran asomar a estos textos. Contarles que esta es una buena noticia, insisto, vamos a compartir esta, vamos a seguir promocionando este espacio porque vale la pena, es con participación libre y gratuita para todas las edades, se recibe, participan niños y niñas de 4 a 12, 13, alguno de 14 va también, y son más que bienvenidos y bienvenidas. Contarles que acá, ya en el Olga, nuestra biblio está abierta de lunes a viernes, siempre a las tardecitas, que es el horario que también podemos participar como bibliotecarios, bibliotecarias. Estamos siempre de 18 a 21. Así que para asociarse no hay que presentar certificado de buena conducta ni nada formal, sino que dejar los datos, hacemos una ficha y ni bien uno se hace, se puede hacer socio enseguida y podemos prestarles un libro. Y como decimos siempre, si la historia de amor funciona, se puede llevar más después. Así que tenemos dos salas, una sala de adultos y de jóvenes, más dedicada a la historia, a la educación, a la literatura, y otra, y entre otras cosas, por supuesto, y otra sala dedicada a los niños y a las niñas, y un patio de la memoria que está en el medio de las dos salas también para disfrutar. Así que bueno, seguimos con la buena música acá en Palabras Mágicas, seguimos escuchando entonces a Mundos Pequeños. Ahora viene el tema Me Olvidé. cantar. Recuerdo las notas aún sin pensar, pero esta nueva canción no la sé, juro que me la olvidé. Era una canción que hablaba del mar, era un arroyo para ir a pescar, había ondas para saltar, había una montaña para escalar. Yo siempre sé lo que hay que cantar, recuerdo las notas aún sin pensar, pero esta nueva canción no la sé, juro que me la olvidé. Yo siempre sé lo que hay que cantar, recuerdo las notas aún sin pensar, pero esta nueva canción no la sé, juro que me la olvidé. Yo recuerdo que nuestra canción hablaba de sierras y un gran cañadón. Yo recuerdo nadar y nadar y hasta en las olas surfear. Yo siempre sé lo que hay que cantar, recuerdo las notas aún sin pensar, pero esta nueva canción no la sé, juro que me la olvidé. Adivinanzas que hacen cosquillas en la panza. Me hacen cosquillas en el corazón. Brisas, estrellas de soles, notas de sonrisa. Decía recién que está nuestra compañera Tamara en los controles en este segundo programa de Palabras Mágicas. Tenemos nueva gráfica, ¿sí? Vamos a viralizarla un poco. Está por ahí por Facebook, pero vamos a imprimirla y ponerla también acá en la radio. Ahí vi también que Le Tercer Monde hizo una gráfica nueva, está buenísima. Es el programa 222 de Tercer Monde. Y ¿saben una cosa? Hablaron bastante el otro día porque yo le pregunté a Manu cuál era su palabra mágica y a partir de ahí él comentó y salió una polémica. Y estuvo bueno también, así que estuvieron comentando nuestro programa. Lo escuché ya grabado, subido, porque tenemos después del programa de radio la atención al público acá en la biblioteca. Y bueno, y eso hace que no podamos estar atentos a la radio siempre. Así que después tranquilo lo escuché. Tenemos acá la presencia también del otro lado de la pecera de Matías de Pascuale, que me pidió que cuando cuente el cuento de miedo que voy a contar en la segunda parte del programa, se va a retirar porque le da mucho miedo. Y más miedo le da que ver Gimnasia de Gilma de la Plata, que está jugando muy mal y genera miedo porque el año que viene aparecen los fantasmas otra vez. Pero bueno, vamos a resistir con mucha esperanza, con mucha fe. Para eso también los hinchas del Lobo vamos a estar ahí presentes apoyando su campaña. Contarles que el día 22 de abril tenemos la propuesta de hacer un recordatorio o una alusión, mención o festejo. A veces no hay tanto para festejar y a veces sí, sobre el Día de la Tierra. Ustedes saben que tenemos el primero de agosto, que es el Día de la Pachamama, que los pueblos originarios festejan y también los otros sectores de la comunidad en la que formamos parte también adherimos, porque está una ceremonia increíble en distintos lugares de acá de La Plata y el Gran La Plata se hace. Y contarles que el Día de la Tierra es declarado más por un organismo más grande, que están los gobiernos nacionales y las Naciones Unidas, y se decide declarar tanto el 5 de junio como Medio Ambiente y el 22 como Día de la Tierra, porque hace a que hubo encuentros, congresos grandes en esas fechas, ¿no? El 22 de abril. Había una organización que se llamaba Foro Verde por la década del 90, que hacía siempre una semana especial por el Día de la Tierra. Estábamos invitados con nuestros talleres, con nuestros títeres, y recordábamos las problemáticas y también las esperanzas que teníamos como pueblo en vivir en un ambiente sano. Las preguntas que aparecen son: ¿con este modelo económico se puede vivir en un ambiente sano? Y así no, pero ¿Y cuáles son los problemas ambientales? ¿Y cómo hablar de los problemas ambientales sin dejar de tener esperanza? ¿Y cómo trabajarlos y cómo pensarlos para que no sea aburrido y no quedarnos angustiados, sino también proyectar, proponer? Quienes hemos y hacemos educación ambiental, lo hacemos también con los juegos, lo hacemos también con las leyendas, lo hacemos también con cuentos, y nos acerca unas enormes ganas también hacer educación ambiental, por supuesto, por radio. Y una de las formas de hacer educación ambiental es a partir de los talleres, por supuesto, como algo vivencial, que uno va enchastrándose un poco, haciendo papel reciclado. Entonces, eso vamos a hacer. El Alas de Papel, que es un proyecto que tiene muchos años, junto a las papeleras y papeloneras y papeloneros. Vamos a venir ese domingo 22 y vamos a hacer un taller de papel acá para todo público. Así que con entrada y participación libre y gratuita, después vamos a tomar unos mates y hacer una rica merienda. Una invitación sencilla, tranqui, acá en el Olga, que está dentro de un proyecto de la universidad y a su vez con las ganas de hacer fuerza para que salga la expropiación definitiva. Chicas y chicos, ya lo hemos contado en programas anteriores de la Biblio, donde hacemos fuerza para que este lugar sea de la comunidad en la cual vivimos y en la cual participamos, y que no sea un negocio inmobiliario más. Seguimos con la buena música, con este grupo. Es un dúo, pero hay otros músicos invitados. Mundos pequeños estamos compartiendo, y vamos a compartir una canción que tiene que ver con uno de los juegos que más generan emoción, que es la escondida. Y una de las cosas que se hacen, que son, es como una palabra mágica y liberadora, es piedra libre, porque genera un montón de emoción que te encuentren o que no te encuentren, y poder liberar compañeros y ese tipo de cosas. Después contamos bien las reglas. Ahí se va, de acuerdo a la región, cambian algunas reglas, como la mancha también pasa. Así que vamos a escuchar entonces Piedra Libre y allá va. Voy a jugar a la escondida y ahora me toca contar. Y a 8 amigos y amigas voy a tener que encontrar. Piedra libre para Tomás, que está detrás del sofá. Piedra libre para Judith, que está en la puerta del jardín. Piedra libre para Ramón, que se escondió detrás del sillón. Y Agustina se descubrió. Piedra libre porque estornudó. Estoy jugando a la escondida y a 4 ya pude hallar. 4 más amigos y amigas yo deberé encontrar. Piedra libre para Magalí, atrás de una planta la descubrí. Piedra libre para Ezequiel, no lo alcanza a tapar el mantel. Solo me faltan Martín y Belén, se escondieron juntos, eso ya lo sé. Los vi atrás del aparador, piedra libre para los dos. Ya jugué a la escondida y a todos pude encontrar. Y con mis amigos y amigas, qué divertido jugar. Estamos en la web radionauta.com.ar. En revista La Pulseada de marzo, las mujeres dan la pulseada y este mes son las protagonistas. Las chicas ganan terreno en las canchas platenses y de la región. Las ligas infantil y amateur son precursoras y hay certámenes mixtos y torneos privados que cada año suman nuevos equipos. Denuncias por acoso y violencia de género en organizaciones políticas, cómo abordar el tema. Amor Perdía reflexiona sobre cómo es desarrollar una militancia propia siendo la hija de uno de los líderes montoneros. Ivonne Guevara, la filósofa y teóloga católica. católica feminista brasileña profundiza sobre los desafíos que el momento actual plantea a los intelectuales. Además, una masacre y tres condenas, el juicio por la masacre de Magdalena. Un informe especial a 30 años desde el cierre del almacén San José. Entrevista a Hernán Vargas Luthier en el proyecto Barro Madre. Y el almanaque 2018 con ilustraciones de Ana Inés Castelli. Revista La Pulseada, encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Talleres en el Olga Vázquez. Cuentacuentos, jueves a las 18. Teatro, miércoles a las 18. Para empezar, vení directamente el día del taller o contactate con él o la profesora. Centro Cultural, Político y Social, Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. En las radios y televisores se escucha el mismo anuncio una y otra vez. ¿Cómo se arregló? ¿Si lo ataron con alambres? Es una canción que con F mínimo decimos ¡ah! Mejor todavía. No, si ya era un temón, mal. Ahora es un recontra temazo. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Palabras mágicas, prosas con prisas, amores en la brisa. Llueven flores amarillas y me hacen cosquillas en el corazón. Brisas, estrellas de soles, notas de sonrisas, gotitas de amor. Seguimos en Palabras Mágicas y quiero presentarles un libro, un material que tenemos en nuestra biblio, una producción de lo que es en la Biblioteca del Hormiguero. Una delicia, una joyita. Este lo tenemos para lectura en sala, que se llama Leyendas para no dormir, hecho por chicas y por chicos del barrio de la localidad de Arana. Una recopilación de cuentos de miedo, pequeños cuentos de miedo, donde figuran estrellas de los chuchos y los miedos que le generan a los chicos en su imaginario popular, como el pomberito, el lobizón, el bebé barbudo, el bebé pañal, el viejo de la bolsa y me parece que la estrella especial, que es el cuco. ¿Qué forma tiene el cuco? Una vez le pregunté a acá a un compañero de Radionauta y me miró y me hizo como, no lo sé. Algunos cuentos vienen de otros lados, algunos son de esta región. Bienvenido sea a contar cuentos de aquí y de allá. Voy a compartir con ustedes el bebé barbudo. Ahí veo que Tamara le dio un poco de miedo, está como tomando un poco de distancia. Porque sí, Tamara, genera miedo. Genera miedo leer El bebé barbudo porque vaya a saber qué nos pasa después de escuchar este relato. Dice así. Características particulares del bebé barbudo. Aparece en la frontera de Argentina con Bolivia. Tiene apariencia de un bebé inocente. Nadie sabe quién es, solo que le crece la barba y tiene una voz gruesa. Hace mucho tiempo en la frontera de Bolivia con Jujuy vivía una familia muy grande que cada 3 días iba a visitar a la tía Mary que vivía al otro lado de la frontera. Un día era muy tarde para ir, entonces debieron ir de noche. Pero toda la familia se quedó dormida y fueron Hipólita, la mamá, y Marcelina, la hija mayor. Pero cuando fueron, se encontraron en la puerta de la casa un bebé que estaba llorando y cuando lo agarraron, se le empezó a crecer la barba. Con una voz fuerte dijo: «Hola, mamá». Ellas lo soltaron y se fueron corriendo. Y cuando corrían se les aparecía el bebé diciendo otra vez: «Mamá, mamá, mamá». Hasta que llegaron a la puerta de su casa. Cuando entraron estaba la tía Mary con la familia tomando mate y torta frita. Después nadie supo qué pasó con el bebé. Un día, hace mucho tiempo, cuando mi mamá era chica, se hizo de noche y ella ya no tenía miedo. Iban a la casa de mi abuela a visitarla, la mamá Hipólita, y tenían que pasar la frontera y fueron a la casa. Cuando llegaron se encontraron un bebé. El bebé estaba llorando y cuando lo agarraron se le empieza a salir la barba y con una voz gruesa dice: «Mamá, mamá, mamá». Y salieron corriendo y se les siguió apareciendo. Eso es lo que me contó mi abuela. Pero le agarró un susto cuando le empezó a crecer la barba y lo soltaron. Este relato es de Zaira y forma parte de esta antología de cuentos de miedo. Leyendas para no dormir, de nuestra biblioteca hermana, El Hormiguero. Dice en un pequeño prólogo: «Estas son historias escritas para chicos y chicas y para grandes. Son historias verdaderas, pasadas de generación y generación. Son personajes con vida. Nada de eso es ficción. Son personajes de Misiones, de Jujuy, de Paraguay, de Chaco y Arana. Cuando leas este libro, ponete pañal porque te vas a hacer pis». Taller Garabateando, del barrio La Aceitera, de Arana. Producción hecha en septiembre del año 2011. Y dice sobre este libro: «Leyendas para no dormir es el resultado del trabajo colectivo realizado por los pibes, las familias del barrio y los integrantes del colectivo Garabato en uno de los espacios que está trabajando llamado Garabateando. Garabateando, un taller formado por chicos y no tan chicos, donde la creatividad, la búsqueda compartida y la alegría de comunicar se encuentran. Hoy este espacio tiene una biblioteca que se llama El Hormiguero, hecha con técnicas naturales, hechas con barro, hechos por los vecinos y las vecinas y muchas partícipes que han ido, hemos ido a hacer un poco mezclas o a cebar mate o a estar juntos, juntas, mientras se construye. Y también tiene un colectivo antiguo que se recuperó y es una verdadera biblioteca. Estuve de visita junto con Rocío, junto también con Gaby de la biblioteca, de nuestra biblioteca, justo en el momento de carnaval. Así que el corso, la música, el baile, la espuma ganaron mucho espacio. Y el año pasado fue esta inauguración. En diciembre llevamos unos fanzines y unas poesías y compartimos una de las tardes más mágicas y más lindas. Este libro fue un regalo que nos hicieron en el 2011. Está hecho con una encuadernación muy artesanal, muy especial, como es la técnica de Eloísa Cartonera, con estos cartones pintados, estos anillados, hechos como en casa, y una producción muy divertida, muy mágica para compartir este libro mágico acá en la radio. Seguimos con la música. Seguimos entonces con Mundos Pequeños. Allí va entonces. Salí de casa y miré el cordón de la vereda. Entre los autos y yo, mi mamá ya me enseñó que yo no debo cruzar nuestra calle sin mirar para todos los costados. Es mejor que a mi lado me acompañe algún mayor. Llegué a la esquina y noté algo grande y colorado. Algo grande y colorado que estaba muy bien plantado, muy cerquita del cordón. Mamá dijo, es un buzón, en él la gente se escribe. Uno manda, otro recibe, cartas que son importantes. No entendí ninguna parte, pero el buzón me gustó. En la calle de mi tío yo no veo pavimento. Yo no veo pavimento, veo piedras sin cemento a los autos soportar. Le pregunté a mi mamá, me dijo, son adoquines. Y por más que yo adivine, les juro que no lo entiendo. Pero no importa, prefiero adoquín que pavimento. Muchas cosas aprendí en este lindo paseo. En este lindo paseo vi adoquines y buzón y el cordón de la vereda. Son cosas que ya existían antes de que yo naciera. Y aunque algunos quisieran que esas cosas desaparezcan, mamá dice que mientras yo crezca me van a hacer compañía. Cada día, por más malo que sea, tiene un instante mágico. Javier Villafañe. Palabras mágicas. No hay lugar del universo donde los libros no nos lleven. Y por qué no seguir con las buenas noticias. Mañana empieza, está bien, son buenas noticias, un poquito lejos de acá, pero en el Hospital Garrahan con nuestra cooperativa, la calle de los Títeres allá de Barracas, nuestra cooperativa que también recorre hospitales, empezamos el ciclo de títeres en hospitales, después de mucho remarla. Mañana arranca una jornada muy especial porque va a actuar uno de los referentes del teatro de títeres del país, Carlos Martínez, que va a presentar una obra que se llama Soqueterías. Si alguien de Buenos Aires la está escuchando ahora y está ahí cerquita del hospital, puede ir a verla, por supuesto. Las funciones en hospitales son muy especiales. Estamos hablando de familias y sobre todo pibes y pibas que están internados o que están esperando algún turno en algún consultorio y incluye nuestro ciclo en el Hospital Garrahan, en el Gutiérrez, en el Elizalde, que es Casa Cuna. En el Hospital Muñiz, estamos hablando del Hospital Roca también, y el Hospital Tobar García. Todos hospitales donde también se hace salud a partir del arte, a partir de la cultura. Por supuesto que nos hace bien ver teatro, ver cine, nos pone bien ver títeres, por supuesto, y ahí está la cooperativa en la calle de los Títeres, como hace más de 10 años participando en este ciclo, y 30 ya en la comunidad. Contarles que público de nuestra calle de los Títeres es Rodrigo de la Serna, que lo vi, vieron que es como una especie de galán importante, y había ido con un sobrino o con un hijo, y estaban todas las compañeras diciendo, ¡ay, está Rodrigo de la Serna! Creo que había hecho en esos tiempos la película de San Martín, que estuvo actuando, se llamaba Revolución, la película, muy buena película, estuvo como público y ahora lo vamos a tener aquí en el programa con su voz en un cuento de Adela Bach, un clásico Adela, que también tiene alguna relación con la Biblia porque no solamente sus producciones habitan nuestra biblioteca, nuestro galponcito, sino que una ilustradora, Sara, vecina de acá de la biblioteca, una vez nos dejó, y fue ilustradora de Lavalle, nos dejó una dedicatoria con ilustraciones que hizo para ella. Bueno, vamos a compartir entonces, allí va. Unas rimas que se arriman. Todos andaban mal por la zona de Yacoareví. Y dicen que lo que pasó fue más o menos así. Un día el zorro se levantó de mal humor. Tal vez porque sí nomás, tal vez porque hacía calor. Iba pateando la tierra y por dentro se sentía en pie de guerra. Estaba en eso cuando vio pasar a un perro mascando un hueso. Sin darle tiempo de saludarle, gritó: ¡Es perro! ¡Soy el más tonto del mundo! Sin esperar ni un segundo, se le tiró encima para descargar sobre él su mal humor y le dio una patada que por poco lo desmaya del dolor. Cuando el perro se repuso, se sintió dominado por el enojo y con ganas de pelear con el primero que se le pusiera ante los ojos. Justo en ese momento vio pasar a una liebre y la miró tan mal que a la pobre casi le agarra fiebre. ¡Eh, liebre! Le gritó. ¡Son la más idiota! Y le dio un golpe que estuvo cerca de dejarle la cabeza rota. Cuando la liebre se recuperó, se sintió llena de furor. En ese momento vio pasar un ratón. ¡Ey, ratón! ¡Sos tan tonto! ¡Que más que tonto! ¡Sos un tontón! Y sin darle tiempo de contestar, se le tiró encima y le dio un mordisco que estuvo a punto de dejarlo visco. Cuando el ratón se dio cuenta de lo sucedido, sintió una tremenda furia y un impulso ciego de descargarse con el primero al que le diera el pelo. El primero que pasó fue un quiz. Y sin pensarlo dos veces, le gritó: ¡Eh, quiz! ¡Soy el más estúpido de todo el país! Y después el ratón le estampó un golpazo con la cola que lo dejó sin sentido por más de una hora. En cuanto al quiz, se pudo levantar, se sintió de un humor terrible y con ganas de descargarse con cualquiera lo más pronto posible. Sucedió que pasó por ahí una rana. Apenas la vio, el quiz le dijo: ¡Eh, rana saltarina! ¡Sos la más estúpida de toda la Argentina! En un segundo se le abalanzó sobre ella y le dio una paliza que le hizo ver las estrellas. No bien la rama pudo volver a ponerse en pie, estaba tan furibunda que al primero que viera lo iba a dejar con más chato que una funda. Entonces pasó por ahí el zorro, que ya no tenía tanto mal humor, aunque seguía haciendo bastante calor. En cuanto la rana vio al zorro, sintió que sus fuerzas se multiplicaban por millones y le dio unos tremendos coscorrones. Al zorro le volvió enseguida el mal humor y un rato después volvió a patear al perro, que se retorció de dolor. Más tarde el perro tocó a la liebre al ratón, el ratón al quiz, el quiz a la rana. Así se pasaron toda la mañana y también después la tarde. Mientras tanto el ánimo se les encendía cada vez más y más, como una fogata que arde, arde, arde. Por la noche durmieron inquietos y nerviosos. Para cada uno los demás era su enemigo y les resultaba imposible descansar tranquilos. En sus cabezas había lugar para una sola idea: cómo estar siempre preparados para la pelea. No podían pensar en otra cosa y ni hablar de disfrutar de alguna experiencia hermosa. Todos se insultaban, se pateaban, se golpeaban y se mordían donde encontraran y a cualquier hora del día. Fue entonces que una mañana sopló una brisa refrescante y llegó al lugar un mono que nunca nadie había visto antes. Apareció frente al zorro justo cuando éste estaba andando con ganas de descargar sobre alguien un fuerte mamporro. Pero cuando el mono lo vio, no le dio tiempo de que lo atacara. Lo saludó con una sonrisa que le recorría toda la cara. El zorro se sintió paralizado por un gran desconcierto. Una sonrisa era algo que no veía hacía mucho tiempo. Y en menos de lo que se tardaba en decir abracadabra, el mono empezó a soltar estas palabras. Justo en el medio del campo habían dos tomates. Y en el suspiro decían: ¡Pucha, qué lindo que está para tomar unos mates! El zorro pasó del desconcierto al asombro y del asombro a la carcajada sincera. Se reía tanto que retenía la expresión desencajada. Se imaginaba a los tomates con una bombilla y se ríe como si alguien le hiciera cosquillas. Entonces el mono siguió: por el río Paraná va nadando un surubí y mientras nada decía: ¡La pucha! ¡Qué picante está el ají! Las carcajadas del zorro eran tan grandes que resonaba por todas partes. En pocos minutos llegaron el perro, la liebre, el ratón, el cuis y la rana, atraídos por el sonido de la risa que hacía tanto tiempo no escuchaban. El mono siguió. De las aves que bailan me gusta el sapo, porque cuando balambea deja la alfombra echa todo un trapo. Entonces todos se largaron a reír y rieron juntos durante todo el día hasta soltar la risa que hacía tiempo no reía. Estaban de tan buen humor que a nadie le importaba si hacía frío o hacía calor. Después inventaron entre todos muchas rimas del estilo de las que había dicho el mono. Y se les ocurrían tantas y tantas ideas que no les quedó lugar para volver a imaginar una pelea. Una noche sopló una brisa que venía de las estrellas. Adivinanzas que hacen cosquillas en la panza. Me hacen cosquillas en el corazón. Brisas, estrellas de soles, notas de sonrisas, gotitas de amor. Seguimos acá en Radionauta, estamos en 106.3 de FM y también por internet, se puede escuchar en el blog de la radio. Se pueden escuchar también los programas ya emitidos, no solamente de Palabras Mágicas, sino de toda la programación de la radio y también nuestros programas de la biblioteca. Aquellos quienes quieran hacer un poquito de historia o también investigar sobre las musiquitas que hemos pasado en este tiempo, fruto de investigar, de buscar, de conseguir, de recorrer caminos de latinoamericanos, sobre todo de musiquitas para chicos y chicas. También pueden buscar en el programa Entre Cuentos, que se emitió en 2012, en Libros en el Aire, en Libros en Ronda, y también en El Ovillo de Colores, que duró 3 años, El Ovillo de Colores, con la presencia y la participación de muchas compañeras y también compañeros. Contarles que recién hemos compartido un cuento que se puede ver de Adela Bach y con la narración de Rodrigo de la Serna. Contarles que vamos a compartir en estos próximos programas más material relacionado con relatos para ahuyentar las nanas, y vamos a compartir, por qué no, otras cositas de Adela Bach, sobre todo el relato de Abran Cancha, que ahí viene, Don Quijote de la Mancha, una adaptación del Quijote a la criolla para divertirnos, para acercarnos un poco a esta genialidad producida hace muchísimos años, que el gran Miguel Cervantes Saavedra nos ha dejado, nos ha legado. Poder también compartir con ustedes otras musiquitas en los programas que vienen, porque hay nuevas cosas que no han salido todavía en nuestras emisiones, para darnos cuenta que es casi infinito el mundo de música para chicos, donde se aborda desde el malambo, el candombe, el tango, la milonga, el rock and roll. Hay un tema de heavy metal también en este mismo CD, pero bueno, no nos alcanza un programa para pasar un CD completo, pero vamos a ir mechando cositas, porque vale la pena acercarnos a todos los ritmos, con letras respetuosas, para nada violentas, amorosas, poéticas, llenas de colores, de alegría, esas cosas que nos ponen bien. Y hablando de ponernos bien, el otoño nos pone bien, a algunos nos gusta un poquito más. Ustedes saben, como decía el programa pasado, estamos con algunos calorcitos todavía. Hoy estuvo fresquito, pero hay calorcitos que nos hacen acordar al verano, pero tenemos menos luz. Y al haber menos luz, las hojas de los árboles empiezan a ponerse amarillas y empiezan a caer. Ya se viene el otoño. El otoño ya está entre nosotros, porque formalmente desde el 21 de marzo estamos en otoño. Pero también tiempos de siembra de puerros, de perejil, de lechugas de invierno, de espinacas, de acelguitas y también de remolachas, que es una de las verduras más ricas para mí. ¿Y saben una cosa? Contarles dentro de las buenas también que este programa se está emitiendo por FM Futura 90.5 y nuestros amigos y hermanos de La Charlatana del 98.5 de la calle Nueva York de Berisso. Y contarles que estamos en el blog entonces de Radio Nauta, donde vamos a ir indicando cada programa qué cosas tiene, qué cosas compartimos. Y nos vamos hablando de compartir. La Madre Tierra está compartiendo con nosotros el otoño y vamos a escuchar a la gran Magdalena Fleitas para ir despidiéndonos del otoño. Y gracias Tamara por todo tu trabajo, gracias Matías por acompañarnos un poquito y les dejamos un abrazo y besos desde ya. Un camino de hojas secas, una tarta de manzana con limón. El otoño es un dulce de membrillo, un fresno todo amarillo, un roble rojo y marrón. Un ciprés de hojas inquietas, una siesta abrigaditos bajo el sol. Es el viento despeinando las veredas, los chicos yendo a la escuela y un señor barriendo el tiempo con su escobillón.